¿Arranca el cierre del Congreso o no? Sí, y también, bueno, ahí en el cierre de del trayecto Nuevos Escenarios al Trabajo Docente, estuvimos conversando con Silvia Almazán. Silvia Almazán, que Almazán, le agregué una N, yo ya le estoy cambiando el nombre. Sí, es a la adjunta. Almazán, sí, secretaria adjunta de SUTEBA, y ella está en una subsecretaría de Educación en la Junta Ejecutiva de la CETERA. Así que... Bueno, estuvimos conversando ahí un ratito con ella. Tenemos la palabra, le hicimos varias preguntas, sí, que estuvimos las dos presentes, así que ahí se va a escuchar en la entrevista. La escuchamos. Bueno, como siempre, un placer poder conversar con compañeros, compañeras que tienen tanta claridad, así que hemos disfrutado. Sí, tanto recorrido, ¿no? Tanta historia en un sindicato hermano como el de SUTEBA, y bueno, y además Silvia, siendo de la parte ejecutiva de la CETERA, sabe perfectamente que... cuáles son las luchas, ¿no? Y por dónde es el camino, así que siempre es importante escucharla y tenerla cerca. Generó, la verdad, que muchas compañeras, la mayoría, bueno, había varones también en la formación, sí, muy impactados, ¿no? Por la palabra de Silvia, por la capacidad de interpelarnos, así que la verdad que... Sí, creo que eso es algo recurrente, ya ha pasado, sí, en otras oportunidades que... Sí, sí, la verdad que sí, que son compañeras que siempre dejan algo... Dejan ahí algunas ideas pensando y eso está bueno. Sí, te interpelan y te hacen reflexionar sobre toda la situación. Pero bueno, retomamos, seguimos. Como les comentábamos, estuvimos en la paritaria el día 19 y vos ayer estuviste, ya se conformó, había quedado por acta paritaria la conformación de la comisión para... La comisión para tratar el nomenclador básico de funciones comenzó ayer, en el día de ayer. En realidad es importante aclarar que es una comisión que tiene un tiempo estipulado de trabajo. Nosotros ahí estamos poniendo una agenda de trabajo con tiempos que no se dilaten y en el que cual podamos tener una respuesta favorable lo antes posible, y ni bien se conozca la propuesta también poder llevarla a las escuelas de el nivel inicial y el nivel primario, jornada simple, que van a ser en principio los cargos que se estarían discutiendo para mejorar. Sí. Y por otro lado, que quedó establecido el 19, el tratamiento de una oferta concreta de porcentaje de aumento para toda la escala salarial docente, que también impacta en jubiladas y jubilados, el día 10 de julio. Ese día 10 de julio tampoco va a haber demasiado tiempo, en el sentido de que no es que vamos a reunirnos para, vamos a reunirnos a escuchar una oferta en el cual la UTELPA ya dejó sentada qué características tiene que tener, que tenemos que cerrar este semestre con una recomposición salarial que supere la inflación. Sí. Estamos hablando de la inflación del primer semestre del 2024, donde, bueno, en este momento estamos cerca del 66% de aumentos cobrados y la inflación supera el 70%. Hay un índice nuevo que se va a conocer el 14 de julio, pero bueno, el día 10 nosotros vamos a tener unas respuestas y bueno, veremos ahí que... ¿Cómo seguimos? ¿De qué manera se puede estar consultando esa respuesta? Porque vamos a estar en receso. Sí. Y, bueno, hay un paro en suspenso, una medida tal en suspenso. Hay sí, tenemos una medida de fuerza. Hay herramientas que ya están votadas y aprobadas, así que veremos. Y también de manera complementaria, ¿no?, lo que sucede con la reunión que conseguimos para el 8 de julio que del para nomenclador. Continuar el tratamiento del nomenclador. Sí, también ahí pedimos que el 8 de julio se conozca la propuesta. No necesariamente tiene que ser una propuesta completamente definida, porque obviamente que la vamos a pelear para mejorarla, pero sí saber a qué está dispuesto el gobierno para nosotros poder presentar la nuestra. De hecho, vamos a ir el 8 con una propuesta armada, discutida, ya estamos teniendo reuniones entre nosotros. Hoy sí, se va a desarrollar una asamblea en General Pico específica de nomenclador. El lunes acá en Santa Rosa, el lunes, inicial y primaria. Perfecto, entonces... Específica, y en otras seccionales que ya iremos, claro, informando. Claro, eso nos va a dar letra respecto de lo que las bases necesitan de ese nomenclador y en este caso de estos dos cargos que nosotros estamos priorizando en este momento. Vale aclarar que quienes, bueno, no son de nivel primario o inicial, por ahí pueden llegar a desconocer, pero son dos cargos que en este momento tienen 130 puntos, sí, en el nomenclador básico de funciones. Son cargos que hace más de 12 años, si no recuerdo, o más de 12 o 15 sí, años. Sí, en 2012 fue... El último aumento de los puntos, entonces siempre decimos que están rezagados o retrasados y esa es la realidad. Sí, una lucha histórica, formada parte de nuestra política gremial. Sí, además tiene que ver también con que, imagínense ustedes cuántas, incluso hubo cambios en las leyes de educación y, ¿sí?, y hubo cambios en la tarea, en las funciones, que las y los docentes de nivel inicial y de nivel primario de jornada simple, porque es jornada simple lo que se está discutiendo, han tenido que cambiar, ¿no?, de las tareas que hacen. Entonces, esto tiene que ver con mejorar el puesto de trabajo, con revalorizar la tarea docente de las y los maestros de nivel primario y de nivel inicial. Así que, bueno, en ese sentido, la discusión paritaria pasa por estos dos lugares. Tiene que ver tiene algo que ver con el salario, lo del nomenclador, pero de manera integral y mirado así, es mejoramiento del puesto de trabajo. Tal cual. Y la pauta salarial es el 10 de julio, o sea, y el 10 de julio la vamos a conocer. Sí, que así son dos luchas paralelas, pero las veremos vamos a con qué herramientas o de qué manera podemos estar informando rápidamente los medios. Tal cual. Lo tiran, ¿no? Pero viendo de qué manera se acepta, no se acepta y ver qué acciones. Sí, bueno, nosotros tenemos un mandato claro que salió en el Congreso, o sea. Sí, sí, también hay todo un análisis respecto de los números, ¿no? Entonces, sí. Bueno, veremos ahí qué pasa. Pero eso, respecto de paritaria, son esos los dos temas importantes. Bien, hablando de números, también tuvimos una charla sobre el sistema previsional, que también está en riesgo, como muchas cosas que tenemos en riesgo. Sí, y a partir de la sanción de la ley bases, bueno, volvemos las facultades extraordinarias. Bueno, volverán a pagar ganancias. Sí, a partir de los 1.500 pesos, bueno, pero no, habrá... No, 1.500 pesos no. Un millón y medio, perdón. Sí. 1.500 era... Según pudimos leer, en La Pampa más de 13.000 pampeanos y pampeanas volverían a pagar ganancias. Hay que ver después qué pasa con el decreto provincial, sí. si el gobierno provincial encuentra una herramienta jurídica que permita seguir protegiendo a los trabajadores. Pero bueno, es importante destacar esto, ¿no? Ayer también se dio algo que tiene la misma resonancia en el nivel nacional, ¿no? Se dio algo muy lamentable en la Cámara de Diputados, el PRO, Comunidad Organizada y la UCR de la provincia de La Pampa no dieron quórum para el tratamiento del proyecto de aporte solidario extraordinario por 6 meses. Ese aporte le daba respuesta a 55.000 pampeanos y pampeanas, tocaba los ingresos de sectores poderosos que tienen ingresos poderosos altos, que son alrededor de 4.000 personas por 6 meses, o sea que no era un impuesto, sino que era simplemente un aporte solidario, tal cual el nombre lo dice. Pero es llamativo porque estos mismos bloques que en la provincia de La Pampa dicen no querer más impuestos, votaron anoche a favor del impuesto a las ganancias, por ejemplo, tal y cual. A favor del RIGI, que bueno, los especialistas han desarrollado amplias crónicas respecto de lo que significa para el país y para las provincias, sí. ¿No? También para las provincias. Sí, pero bueno, el RIGI, la reforma laboral. Claramente tienen doble vara, digo. A nivel provincial hay que defender y no poner impuestos, y a nivel nacional no. Y llamativo también es que en la provincia de La Pampa el impuesto que se votaba era a los sectores más poderosos, y a nivel nacional los impuestos que se van a aplicar son a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, no, en realidad el impuesto que pagaban, los más poderosos se eliminó. Claro, el de bienes personales. Tal cual, o sea que en ese sentido... Lo que no se quiere es que más impuestos para los ricos, básicamente. Claro. Lo que pasa bueno, es que pero no lo dicen, ¿viste? Entonces eso confunden. Eso es lo que yo digo, hay que transparentar las cosas. Sí. Ayer en la provincia de La Pampa, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada siguieron protegiendo a los que más tienen y dejan de desprotegidos totalmente a los que menos tienen. A las familias que van a acceder a la alimentación. A nivel nacional, el discurso es hay que darles herramientas al gobierno para que pueda gobernar, son dialoguistas, pero a nivel provincial no. No hay que darles herramientas no, al gobierno. No, porque no, ya han gobernado mucho, entonces no. Ese discurso que es un ida y vuelta. Una doble vara. Tal cual, claramente. Pero es algo que viene haciendo ya la UCR, el PRO, Comunidad Organizada. Porque por un lado también a nivel nacional salimos a las marchas en defensa de la educación pública, pero por otro lado a nivel nacional no votamos el FONIT, por ejemplo. De financia en las universidades. Por un lado la diputada Wala, la senadora Wala, senadora es... Sí. Recibe senadora. Y premia a colegios públicos, estatales, pampeanos y estudiantes por premios que reciben y proyectos, pero por otro lado tampoco financia y no quiere... Un proyecto que lo recibe, un premio que recibieron en el exterior, ¿no? Sí, sí, que pero está bueno, es una escuela digo, estatal, pero... es una escuela pública. Sí, sí. A eso hay que hacer hincapié. Porque por un lado, excelente el mérito de los estudiantes, las estudiantes, pero por otro lado, bueno, no, pero no hay que darle más financiamiento. Sí, sí, sí. Y está bien que los docentes, las docentes cobren miseria, está bien que no se puedan hacer obras, está bien que los comedores escolares no tengan fondos. Eso por un lado sí está bien, pero bueno, qué bien todo lo que consiguen. sea, todo lo que se consigue es por que se se me trabó. Me altero, perdón. Todo lo que se consigue es por inversión, porque se invierte en la educación pública. Y lo que está haciendo el Gobierno Nacional es totalmente desmantelar la educación pública, porque eliminan constantemente programas socioeducativos. Sí, no, y eliminan fondos, y bueno, habría una lista interminable de cuestiones que... Pero bueno, son cosas que tenemos que seguir analizando, tenemos que seguir tratando. No podemos mirar para otro lado. El 3 de julio se va a volver a tratar, en teoría, el FONIT. Hay que ver qué pasa con eso. Nosotros recordemos que como docentes no estamos cobrando. El Estado se está quedando con dinero de los docentes y las docentes. Sí, alrededor del 10% del sueldo. Desde enero. Del 10 al 20%, según la cantidad de cargos que cada uno tenga, desde el mes de enero, porque esos ese dinero sigue llegándole al Gobierno Nacional. Pero bueno, lo mismo está haciendo con los impuestos de las provincias, ¿no? Administra dinero que le corresponde, sí, a las provincias, y por eso no hay una... Tiene un equilibrio fiscal porque, bueno, le está debiendo a todo el mundo y se está quedando con dinero de todos y todas, básicamente. Pero bueno, continuemos. Bueno, la enfurece un poco el tema, así sí, que sí, vamos sí, a cambiar. Bueno, no me enfurece, lo que pasa es que me preocupa enormemente el doble discurso y me preocupa enormemente los sectores vulnerables que la están pasando realmente mal, y me preocupa que diputados y diputadas pampeanos y pampeanas, no solamente de la Cámara Provincial, sino de Nación, en provincia, que no sean capaces de sentarse a darle tratamiento a una ley que va a beneficiar al pueblo pampeano. Sí, porque además es dar esto que vos decís, darle tratamiento, modificar aquellos, o insistir en modificar, no dejar nula la discusión con la falta de quórum, inhabilitando a la Cámara, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, que es además el ejercicio democrático en el cual estamos representadas las ciudadanas y los ciudadanos. Recordemos que Alfonsín daba la caja pan en una de las peores crisis de la Argentina. La UCR hoy no se sentó, ayer no se sentó a dar un tratamiento para darle alimento a los más vulnerables. Porque el aporte solidario es exclusivo para alimentos. Sí, sí, totalmente, sí, sí, exclusivo para eso. Está, aparte hay información, o sea, se puede controlar eso y ellos pueden saber dónde van los fondos, el ¿no? Tema es que en el Ateneo Tratamiento lo que querían era que etiqueta a quien recibe. Bueno, esa también fue una idea desacertada, pero... Sí. Que deja en evidencia qué forma tienen de pensar y de ver, y además cómo reparten la torta, porque ¿sí? Esto es básicamente el reparto de la torta, el reparto de los ingresos. Nosotros tenemos que ver una redistribución de la riqueza, porque acá... Sí, más equitativa. Tal cual. Siempre hay redistribución de la riqueza. El que más tiene es el que más recibe, y el que menos tiene es al que más se le saca. O sea, eso es lo que está pasando hoy. Bueno. Continuemos. Bien, hablando de la charla, estábamos hablando de números. Estábamos hablando de números, por eso, bueno, nos pusimos medias como nerviosas ahí. Porque, bueno, vos ves los números. Tuvimos una charla de régimen previsional, vino el compañero de la CETERA. Jorge Molina, sí, el secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA, junto a Lisandro Ciavaglia, que también forma parte del equipo. Sí. Y también ellos forman parte del sindicato en la provincia de Río Negro. Así que, bueno, tienen una amplia militancia. Neuquén. No, Río Negro está bien. Ah, Río Negro. Está bien, está bien. Siempre me los confundo. No. Se los digo en la cara. No, Río Negro. Bueno. Los compañeros, bueno, la charla fue organizada por la Secretaría de Asuntos Previsionales del nivel provincial. Tenemos la palabra del compañero Fabio Ceballos, que bueno, en principio presenta un poquito la charla provincial, donde vinieron de todas las seccionales, también estuvieron presentes el grupo importante de jubiladas y jubilados de la seccional Santa Rosa. Muchos y muchas docentes en actividad. También, porque la idea es justamente hablar del riesgo que tenemos con la ley jubilatoria, ¿no? Y con el traspaso de la caja provincial, cosa que esperemos no suceda. Pero bueno, hay un montón de alertas y puntos rojos que hay que analizar. Así que, en principio, Fabio Ceballos hace la presentación. Después tenemos la palabra de Jorge Molina, que es quien está al frente de la Secretaría a nivel nacional. Y Lisandro, que nos va a explicitar un poco lo que tiene que ver con los números, ¿no? Ahí, en ese momento, pude hacerle algunas preguntas interesantes a cada uno a partir de que se había desarrollado la charla. Y bueno, dejaron algunas cosas... lindas para pensar, o lindas en el sentido de el ejercicio. Profundizar, sí. Sí, el ejercicio de pensar, ¿no? Pero preocupantes, la verdad. Así que los escuchamos. Les escuchamos. Bueno, hemos llegado al cierre más tranquilas, hemos respirado profundamente. Porque bueno, ¿no? Recapacitaste, ¿no? He recapacitado, en realidad las formas. Yo tengo mucha vehemencia, ¿a quién me va a engañar? Sí, sí, sí, eso nos queda en claro. Igual, yo creo que es algo que, no sé si tengo que aprender a manejar, pero bueno, quizás un poquito. Pero sí, sí, bueno. Es algo que me caracteriza, así que... Quiéranme así. Es una nota de color, ¿no es cierto? Tal cual. Del programa. Bueno, tampoco que se te vuelva costumbre acá. No, olvídate. Por favor, te lo pido. Llegamos al cierre. Bien, algunas novedades. Recuerden que hasta el día 5 de julio está abierta la inscripción para el nivel superior. Sí, pueden consultarle a nuestro compañero Omar Fuentes, que en breve les paso el número de teléfono de Omar, que está disponible para ayudarlos. Cualquier cuestión que tenga que ver con la inscripción de nivel superior, cuestiones que tienen que ver con el puntaje. El número es 2954-449229. Bien. Es el número personal de Omar, pero tengan en cuenta que mandándole un mensaje, él les va a responder. Hay periodos en los que da clase, porque además de estar en el tribunal está dando clase, en el consejo consultivo sí, en realidad. Sí, eso te iba a decir. Él también da clase, es profe de matemática, le mandamos un saludo, pero él está atento. Muy buen profe de matemática, conozco a alumnas. Ah, mira, sí, esa sí. Parte no. Bueno, lo vamos a invitar un día que nos hable. Que de números. De números. No sé si nos conviene, porque yo no puedo tomar una nerviosa vos, así que no. Bueno, ¿cómo pagamos? Estoy recibiendo acá, va viendo publicaciones. No quiero ni mirar cuánto llegó del gas, todo el mundo. Ay, no. O sea que hay algunos posteos que hablan de que se comió el aguinaldo. Así sí, que de hecho ayer salió un comunicado que también se eliminaba el tope para de ENACOM, el tope para los aumentos de telefonía, internet y cable. Así que también se van a venir grandes aumentos. Bueno, eso es para bajar el consumo también, ¿no? Para que la gente, la clase trabajadora, más aún quienes no tienen trabajo o están trabajando menos tiempo porque se reduce la jornada sí, o alguna trabajo cuestión formal, o retiro, sí. Despido, deje de consumir. Así pero va bueno. Logrando también bajar la inflación porque enfrían la economía, obviamente. Pero bueno, no ampliemos más porque la verdad que el panorama es bastante complejo y desalentador. Así que recordemos nuevamente la inscripción. Es importante que lo estén haciendo hasta el día 5 porque después aparecen compañeros o compañeras que no se han anotado. Que no se han anotado y eso ya es irreversible, se hace por el voz por voz. Es fácil, ahí sí. Entras a la página y rápidamente se puede... A no ser que tengas alguna cuestión específica que la pueden estar consultando, es fácil. Bueno, que nos sigan en nuestras redes para tener novedades. El 3, en teoría, se va a tratar el Fonit, así que vamos a estar informando todo por ahí. Les invitamos, como siempre, a escucharnos todos los viernes a partir de las 18 horas por Radio Kermés. La 106.1 y si no, bueno, vamos a dejar el enlace ahí en nuestras redes para que ustedes puedan engancharse a partir de las 6 de la tarde. Es todo por hoy, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Esto fue Diario Docente, todas las voces.